Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Esta semana un tema muy especial, adoración al Señor. Me acompañan el doctor Samuel Rodríguez y Harris Botina. De ahora en adelante, Samuel, Harris, Esteban. Invitados están ustedes a participar. Hagan sus llamadas y siempre conéctense con una pausa en el camino. Antes de empezar, vamos a hacerlo con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos por la oportunidad de estar aquí juntos con nuestros amigos oyentes, también para alabar tu nombre, para agradecerte por todas las bendiciones que nos has dado y para, Señor, obtener una aplicación que sea de bendición para este día. Rogamos tu presencia en tu nombre santo. Amén. Amén. Samuel Harris, adoración al Señor. Esdras 3:11, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Nuestra actitud cuando dedicamos algo al Señor. ¿Qué te inspira a ti ese tema? Fíjate, cuando oigo la palabra adoración, mi mente se va a tener un acto físicamente, espiritualmente e intelectualmente conectado con ese ser, con mi Dios. Eso es lo que yo pienso en sentido de adoración. Samuel. Para mí yo creo que es agradecimiento por la reconocer que hay un ser superior que está al pendiente de mi cuidado y que aún en las situaciones difíciles, puedo estar seguro de que Él quiere lo mejor para mí, ¿verdad? Y esa es mi forma de gratitud hacia Él. Samuel y Harris, hay mucha influencia de personas que entienden adoración como una situación casi de temor ante Dios. Si yo no estoy con un sentimiento de temor, como que hay un sentimiento de que no estoy adorando a Dios. ¿Es necesario esto? ¿Cómo explican ustedes esta situación? Fíjate, en el momento que estoy estudiando o repasando esta lección, se me habla claramente cómo el pueblo de Israel toma la palabra de adoración. Y eso iba acompañado de muchas cosas. Iba acompañado de alegría, iba acompañado de festejo, iba acompañado de bullicio y de muchas otras cosas. Se me impactó el sentido de adoración como muestra Israel. Y digo, wow, tengo muchas opciones cómo adorar a Dios. No solamente es una, tal vez estar muy consagrado, callado. Puedo adorarlo de muchas formas. ¿Será que estar solemnes en un servicio de adoración estamos demasiado secos? ¿O tiene su cabida la solemnidad? No, yo creo que la solemnidad también es una parte importante, sobre todo porque está reconociendo que la adoración no es para ti, la adoración es para alguien en especial, en alguien que hizo algo muy grande para ti, ¿no? O alguien que te provee, que te da esa energía para poder alabarlo. Pero por supuesto es importante saber cuál es el foco principal de la adoración, hacia quién lo estamos enfocando. Yo no sé, Samuel, si a ti te ha pasado estando en alguno de esos pueblos rurales y hay estas señoras que están lavando ropa y es frecuente que empiezan a cantar. Es como un asunto que surge de nuestra alma, de nuestro ser. ¿Y cómo te parece el canto en la adoración? El canto en la adoración yo creo que es una invitación, yo creo, a abrir nuestro corazón, nuestra mente, ¿no? A algo que viene. Y sobre todo, cuando nos conectamos en ese momento, yo creo que se refleja, y como dice usted, empieza a salir espontáneamente a uno a cantar, porque está uno reflejando que hay una alegría, hay un sentimiento que nos está motivando a eso. Fíjate que alguien me decía, el canto es la expresión del alma. Y yo creo que cuando tú sientes ese gozo y cantas, estás experimentando lo que hay dentro de ti. ¿No te parece? Sí, cómo no. Es algo que florece casi espontáneo. Inclusive el que tiene mala voz canta. Y uno se ríe, pero el hecho que lo hace espontáneamente le causa a uno gracia, pero le causa también respeto para esa persona. El canto, ¿tú crees que es necesario el canto para adorar a Dios empezando, o es que es una de las formas para adorarlo? Fíjate, yo creo que es una forma como tú expresas. No es ser el total el canto, sino que, como vemos aquí el estudio, es una forma como tú te entregas. Es como dar un agradecimiento, decía Sammy, ¿no? Es como un agradecimiento a Dios de tu interior. Decir, estoy agradecido porque me ha dado la oportunidad, no sé, de X cosa. Me ha dado la oportunidad de redimirme, me ha dado la oportunidad de expresar la gratitud que yo tengo hacia ti. Es lo como yo veo la expresión del canto, que es una parte de la adoración. Volviendo al tema de Nehemías y Esdras, ¿qué tan importante fue para ellos esta expresión natural de una gran cantidad de personas que comienzan la adoración cantando? Se fueron a la historia y hay una influencia de David. ¿Qué podrías tú decirnos de eso? Bueno, yo creo que algo importante que menciona, ¿verdad?, lo que estamos estudiando en la Biblia, es la organización que se tenía. Era bien organizado, no era algo como simplemente yo creo, bueno, tenía una parte espontánea definitivamente, pero también era algo que tenía un propósito. Era unir a la gente, al pueblo, con las personas que estaban dirigiendo en ese momento, pero no para que haya como un concierto o un espectáculo, ¿no?, sino que haya una congregación, una coinonía, una... A mí me suena como bastante democrático. Quizás yo no soy el sacerdote o el levita que va a ejercer, pero todos podemos cantar y yo me siento que soy parte de esa fiesta. Ajá. Fíjate que quería traer esto, ¿no? Que algo sorprendido para mí también, no sé si ustedes sorprendieron al leer la Biblia, igualmente la lección, era que Dios mismo había dado la orden de cómo era parte de adoración el canto, y David ejecutó bien, de una forma solemne, el cómo debería ejecutarse este tipo de adoración por medio del canto, que lo vamos a estudiar cómo fue tan organizado en el próximo días, cómo se organizó tanto que era parte fundamental del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y puede ser parte fundamental de nosotros también, ¿no? Entonces, una de las cosas que podremos ir concluyendo por hoy, mañana no se lo pierdan, hay más: la importancia de la música en la iglesia, pero también en el hogar. La importancia de la música en el sitio donde estemos, manejando, en donde estemos. Es respetuosa, inspira y da lo mejor si eso sale del corazón. Da lo mejor a Dios. Así que es una gran responsabilidad. Pero ¿qué me dices tú de la gente que es muy preparada en el canto versus la que tiene, pobrecito o pobrecita, el oído sordo totalmente? Fíjate, tú has dado algo muy clave. Puedo contar una experiencia rapidito, ahora que me acuerdo. No soy bueno para cantar, ¿verdad? Tal vez tú no eres bueno para cantar, pero eres bueno para tocar un instrumento. Ahora, si no eres bueno para cantar, no importa. Si sale de tu corazón, es como yo lo siento, sale de tu corazón el cantarle a Dios y el poder expresar, bienvenido sea, amén, porque tienes la oportunidad. Es como lo veo. Aunque uno desafine, Dios nos afina. Amén. Pero vamos a terminar con una oración. Oremos. Padre, te damos gracias, oh Dios, por la oportunidad que nos das, por la vida y la salud. Gracias porque nos da la oportunidad de alabarte en canto, con instrumentos, con nuestros cuerpos, con nuestras mentes. Ayúdanos, oh Dios, a nosotros a entender más que tú eres un Dios de misericordia y aceptas cualquier sacrificio. Te lo pedimos y nos bendigas. En tu nombre, amén. Amén. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con una aplicación práctica para tu vida. Esta semana estamos estudiando el significado de la adoración a Dios y para eso estamos estudiándolo con mis compañeros, el Dr. Esteban Pony, el Dr. Harris Botina y su servidor Samuel Rodríguez. Les invitamos a que nos estén también escribiendo al correo electrónico unapausaenelcamino@llbn.tv. Nos gustaría escuchar sus opiniones. Y antes de empezar el día de hoy, por supuesto, lo haremos con una oración. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das este nuevo día de poder estudiar tu palabra y de poder aquí darnos cuenta del sentido de adoración y el sentido de purificación. Te pedimos que nos ayudes. Abre nuestras mentes, igualmente las personas que nos están mirando por acerca de las cámaras y de la internet. Ayúdanos también, oh Señor, a tener una comunicación y un entendimiento de estas clases. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Harris, Samuel, ahondamos en el tema, la adoración. Y el tema para hoy vamos a dedicarlo a purificación. ¿Qué creen ustedes en tu caso, Samuel? ¿Qué piensas tú? Purificación, a veces algunas personas lo interpretan como echarse un baño y limpiarse. ¿O tú tienes algún otro sentido de lo que significa purificación? Bueno, yo creo que para uno querer purificarse o como dice, echarse un duchazo, uno primero tiene que reconocer o uno ser consciente de que hay algo que está mal o que algo que está sucio dentro de mi vida. Algo que yo tengo que desechar para buscar algo que me va a traer un beneficio, una purificación, ¿no? Así que yo creo que es importante reconocer primero, porque hay personas que pueden de pronto no tener la necesidad de sentirse purificados porque ellos sienten que están bien. Así que viéndolo un poquito en relación a lo que estamos estudiando esta semana, es interesante el enfoque a cómo la adoración nos lleva a este punto de la purificación, a darnos cuenta que hay algo que necesitamos limpiar en nuestra vida. O sea, la primera es no sentir temor de entrar en la adoración a Dios. Correcto. Nos está recibiendo. La segunda es, hay una expresión espontánea, y hablamos ayer, de que para algunas personas el cantar era algo importante. Pero purificarse, ¿no tendrá también que ver con un estilo de vida, Harris? Fíjate, acabas de expresar esa sentencia, un estilo de vida. Me pregunto, ¿he sentido yo algo es alguna vez que he sido purificado? ¿O es algo que puedo hacer diariamente? ¿O es un estilo de vida, como dice Pony? Yo expreso ahora que la purificación sí, es un estilo de vida, es algo que uno lo tiene que hacer diariamente. Lo otro es, ¿cómo puedo yo purificarme diariamente? Si estamos hablando de purificarnos diariamente, ya tú estás hablando de que es un estilo de vida. No es un duchazo de purificación que vamos a hacer una vez. Exacto, ok. Es un cambio de actitud. Nos interesa, nos gusta. Hay satisfacción en estar purificándonos constantemente. No dejamos el cigarrillo una vez y mañana fumo. Okay. Decido dejar el cigarrillo de por vida. Y para algunos les es difícil, no es así tan fácil como yo lo digo aquí. Y esa persona tratando de no fumar otra vez es una forma también de estarse purificando. Igual puede ser cualquier otro hábito que no sea saludable. Así que me parece que hay en purificación no solo una expresión del momento, la decisión de purificarnos, sino un estilo de vida. Ahora, mi pregunta es, Sammy, Pony, el aspecto es, ¿solamente nos purificamos nosotros o podemos purificar objetos o podemos purificar ciertas cosas? ¿O podemos purificar, por ejemplo, una parte, oh, no sé, de mi hogar para Dios? ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, como dice la Biblia, ¿no? Al pueblo se le enseñó que había que purificar, como un símbolo de que no solamente soy yo, pero hay cosas que probablemente yo puedo estar utilizando que no están tan bien llevándome o me están llevando a algo que no es algo positivo para mí, para mi vida. Pero así que yo creo que sí, es importante, pero sabiendo en el contexto que al final de cuentas la purificación me tiene que llevar es a mí. Samuel, ¿qué te parece a ti esta experiencia? Yo estoy seguro que tú has visto. Y tú también, Harris. El papá le dice al niño adolescente, caramba, ya te dije que no fumes. Y el niño le dice, pero tú fumas, papá. ¿Qué crees tú, llevándolo al sentido de purificación? La importancia del líder y cómo él tiene que purificarse primero y entonces los demás aprenden de él. ¿Consideras que el ejemplo podría cuadrar aquí o no? Sí, yo claro que sí. El ejemplo que nosotros damos también al purificarnos de una forma, yo creo que sobre todo consciente, porque reconocemos que hay algo que necesitamos cambiar. Hay personas que lo pueden hacer simplemente por demostrar algo, pero al final de cuentas yo creo que lo importante es cuando reconocemos que hay algo que necesitamos hacerlo, ya va a ser un hábito en nosotros. Como dice usted, va a ser un estilo de vida. Reconocer diariamente necesito ir a quitarme estas impurezas o esto que no me está ayudando en mi vida. Y el resultado de eso que hagamos no solamente se va a reflejar en nosotros, sino también en las personas que nos están viendo. Yo creo que ahí es donde hay un impacto, es decir, hay algo que ellos están haciendo que está para bien. Harry, tú habías dejado una situación en el tapete, el alcance de la purificación. Exacto. Cuando yo veo aquí, cuando habla Nehemías, creo que 12:30, no solo comienza a purificarse los líderes, en este caso sacerdotes y levitas, el pueblo se purifica, y aquí viene lo curioso, que es lo que tú quieres, creo, decir. Empieza a purificar las puertas y el muro. ¿Cómo se purifica una puerta y un muro? Exacto, eso fue algo... Para mí fue como un shock de repente cuando leí eso, ¿no? Y que también era el fortificar los arcos, la puerta y el muro también. Entonces para mí comenzar y decir, oye, ven acá, no solamente hay una purificación del hombre, claro, que nosotros somos la entidad esencial, pero también podemos purificar, en este caso, Nehemías purificó de alegría que se pudo construir el templo, purificó el muro y purificó el arco y ciertos artefactos del templo. En mi expresión o en mi pensamiento es que hay cosas que uno toma para Dios, ¿verdad? Ese yo creo que es el sentido de la purificación. Cuando tú te purificas, estás purificándote para recordar de que hay un Dios que te acepta, que hay un Dios que está contigo y para recordarte de que no importa cómo es, Él siempre va a estar contigo ahí. A mí me gustaría expresarles lo siguiente. Para mí, si me dijeran cómo definiría purificación, es la decisión para ser honesto. Si nosotros queremos purificarnos es porque hemos llegado a la conclusión de que no estamos limpios. Uh-huh. Y entonces viene el acto de purificación, bien sea en ducha o bien sea pidiendo la bendición de Dios. No sé si ustedes tienen así puntualmente algún otro concepto. Bueno, la purificación nos debe, sobre todo, llevar a recordar que esto viene de, es el sacrificio que Dios hizo y también hizo por nosotros. Vamos a terminar por ahora aquí, vamos a orar, pero mañana vamos a hablar de la organización. Inclinemos el rostro. Señor que estás en los cielos, gracias por lo que nos estás enseñando. Queremos adorarte cada día mejor. Gracias por aceptarnos a pesar de nuestros defectos, porque en el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Esta semana, una lección muy importante en relación a la adoración a Dios. Pero antes, vamos a empezar con una oración. Oremos. Padre, te damos gracias a Dios por la oportunidad que nos das, por la vida y la salud. Gracias porque nos das estas enseñanzas que nos dejas en sentido de organización y de cómo alabarte. Guárdanos y abre nuestro entendimiento para poder enseñar esta tu palabra. Amén. Amén. Harris, Samuel, hay grupos, vamos a decir religiosos, que hacen gran énfasis en que hagamos los servicios en forma espontánea. Hasta llegan a criticar la organización de los servicios. ¿Le ves algún sentido a esto? ¿Hay cabida para la improvisación? ¿Hay cabida para la organización? Yo creo que Dios es un Dios de organización. Entonces yo creo que Él le gusta que todo tenga, sea organizado, que tenga sobre todo un propósito. Yo sé que hay momentos en la adoración cuando a veces hay que improvisar por alguna razón, ¿verdad? Puede ser porque en algún momento alguno de los cantos o alguno de los músicos tuvo algún problema, ¿verdad? Como puede pasar. Pero en el momento de que Dios, yo creo que le gustan las cosas que sean planificadas, que sean organizadas. Y yo creo que ese es uno de los mensajes que nos quiere dejar el día de hoy. ¿Tú ves, Harris, alguna diferencia entre un acto compulsivo y una improvisación? Wow. Bueno, el acto impulsivo para mí es lo sientes de momento y lo haces. Improvisación para mí es que no hubo algo, tengo el talento y lo hago. Puedo improvisar. Pero yo creo que pueden hacer los dos a la vez. Puedo ser impulsado y puedo estar improvisando también. En este caso, yo creo que debe haber para algo bueno es que haya una organización y más cuando tú quieres alabar al Señor de una forma correcta. Ok. ¿Qué les parece a ustedes esta situación? Planificamos la compra de un carro que se más o menos se adapte a nuestra posibilidad económica. Planificamos cómo vamos a cuidar nuestros hijos. Planificamos cómo va a ser la boda. Planificamos nuestros estudios, hasta dónde vamos a llegar. Pero hay personas que deciden que los servicios de adoración en la iglesia, por lo menos, no deben ser planificados. Suena como raro, ¿verdad? ¿Cómo lo ven ustedes? Wow. Sabes, yo creo que es muy importante uno planificar los servicios para Dios. Más en ese sentido, pongamos, de adoración, los coros. Yo creo que debe haber un tipo de organización. Casi sería más del 90% debería uno organizar y planificar este asunto de adoración en forma de alabanza, coral o como se le pueda llamar. Sobre todo si hay gente. Claro. Porque la posibilidad de que las cosas se echen a perder y el desorden aflora, indica de que estamos haciendo un acto desorganizado. Ajá. ¿Tú podrías, Samuel, darnos algún ejemplo de la experiencia de Esdras y Nehemías en ese sentido? Bueno, sí, es algo interesante cuando ellos van a empezar a celebrar la dedicación, ¿verdad?, de este muro. La Biblia menciona que eso fue algo bien planificado, bien estructurado, de la cual hasta se dividen en dos grupos para luego al final juntarse. Pero lo interesante es que mientras cada grupo, que tanto en un grupo iba liderado por Esdras, en otro iba Nehemías, a medida que iban cruzando por la parte del pueblo, el pueblo era tan impactante el efecto que causaban, que el mismo pueblo daban un efecto de adoración. Así que yo me imagino que para poder lograr eso es algo que ellos tenían que haber planificado. No creo que haya sido algo como que salió de la casualidad. Ahora, algo que mencionaban ahorita en este punto es, hay gente que es profesional, que tiene la capacidad de improvisar, pero es gente que es preparada para eso. Y la mayoría de los que estaban dirigiendo eso era gente preparada. Y como todo, hay momentos en los cuales uno puede prepararse o uno quisiera planificar que las cosas salgan de eso, y puede ser que por alguna razón a veces el plan no sale exactamente como es, pero al final de cuentas ya sabemos que hay una estructura. En este caso la Biblia menciona que al final el punto era encontrarse para juntos adorar. Y puede ser que en el camino alguno se puede desviar, pero al final de cuentas había un propósito que era juntarse. Samuel está expresando algo que no había pensado, y es que el propósito de la organización no es que vean qué tan organizados somos, sino el que inspire a la población a adorar a Dios. Fíjate, ahí me vino, y de esa experiencia, esa palabra nos lleva a algo solemne, algo que te inspira devoción, solemnidad, dedicación, algo puro, algo limpio, que a la misma vez me puede dar alegría en estar en esa acción, ¿verdad? Improvisado no, organizado, que es que me lleve a ese tipo de acción, de sentimiento, de solemnidad cuando estoy haciendo esto, ¿no? ¿Alguna opinión acerca de la iglesia como entretenimiento? Wow, interesante. Yo creo que más que entretenimiento, el propósito de la iglesia es congregarnos juntos para darnos cuenta que al final servimos, vamos a adorar a un mismo Dios. Por lo menos al leer esta historia es lo que me lleva a pensar, de que al final de cuentas era unirse todos para un mismo propósito, que era adorar juntos. No de que, ok, ya nos juntamos, pero al final los músicos, los cantores son los que van a ser bendecidos o son los que van a ser los únicos en dirigir. La gente probablemente que iba detrás o los que habían organizado, probablemente había gente que no tenía ese talento para cantar, pero aún así era gente que estaba ayudando a organizar. Y algo bonito en la iglesia nos da la oportunidad de que cada uno pueda participar, de que pueda usar dones que probablemente no sean enfrente de un stage o de verdad. Necesariamente del canto, ¿no? Pero ese mismo, lo que Dios quiere es que esa misma participación que tú estás dando, o que está haciendo tanto el cantor como la persona que está detrás, Dios mismo la recibe también, Dios la acepta. Fíjate, Pony y Sammy, aquí dice que mientras los músicos cantaban, yo me imagino, no sé cuánto ustedes han estado aquí en esos corales de Navidad, ¿verdad? Que han venido preparándose para esos momentos especiales, uh-huh, y tú asistes a eso, esa sensación que te dan, y dice que el pueblo se inclinaba cuando ellos cantaban en acción de adoración a Dios. Es la parte de adoración, es todo el complemento. No solamente ir a ver y disfrutar el stage, tiene tremendo talento, lo haces muy bien. No, yo soy parte de esa adoración. Uh-huh. ¿Cómo lo ves, Pony? No. Bueno, sí, y de hecho, no solo la adoración a Dios es solemne, también hay posibilidad para la alegría, hay una adoración de agradecimiento, hay una adoración también en el cual hay tristeza, quizás un diagnóstico no muy favorable en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos. Así que es un momento de comunión en donde nosotros estamos con Dios. Es el tiempo de comunicación entre Dios y el que asiste a la iglesia por diversas razones. Es tiempo para que Dios y nosotros vivamos una experiencia profunda. ¿Quieres tener una experiencia profunda con Dios? Adora a Dios, date completamente a Él, que Él te va a recibir. Les invito a orar para terminar con este día. Gracias, Padre, porque eres un Dios que nos recibe nuestra adoración cuando viene del corazón. Te pedimos que nos ayudes en este día a poder contagiar a otras personas a alabarte en espíritu y en verdad. Te lo pedimos en tu nombre santo. Amén. Amigos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con una aplicación práctica para tu vida, para toda la de nuestra también. Esta semana estamos estudiando un tema muy interesante y cuento con la presencia del Dr. Esteban Pony y del Dr. Harry Sbotina. Y antes de empezarlo, lo hacemos con una oración. Sí, cómo no. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu compañía. Sé sobre la audiencia, guíanos también a nosotros, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Harris, Samuel, el significado del sacrificio en la adoración. Nos hemos pasado casi toda la semana hablando de amor, paciencia, renovación de nuestras vidas. Yo no sé ustedes, pero ahora vamos a meter el tema del sacrificio en la adoración. A mí me suena contradictorio, no sé a ustedes. Fíjate, es un tema que siempre la Biblia lo menciona, sacrificios. O sea, que debe ser algo esencial en la vida, sacrificios. Como tú dices, es contradictorio. Pero a mí me suena que el sacrificio es algo esencial. ¿Qué tú opinas de eso, Samuel, Tony? Bueno, yo creo que estudiando esta semana, ¿verdad? La lección, yo creo que me puede dar una idea un poco mejor cuál es el papel del sacrificio, ¿no? En la adoración siempre hemos visto el papel que juega la música, ¿verdad? Para tratar de unirnos en agradecimiento a Dios primero por lo que ha hecho por nosotros. Eso nos lleva a una purificación de nuestra vida, ¿verdad? Luego eso nos lleva a congregarnos juntos para poder tener una alabanza para Dios. Pero el punto de un sacrificio, en este caso se utilizaba o lo utilizaba el pueblo de Israel como una parte solemne para recordar o ir preparándolos para lo que era el significado del sacrificio final, que era al final que era el de Cristo para perdonar nuestros pecados, ¿no? Y yo creo que cuando reconocemos que estamos en nuestra vida, en esta vida, este mundo de pecado, diariamente nos encontramos a ciertas cosas que nos tienden a alejar de Dios. Y yo creo que es donde este punto de alabanza o de adoración a Dios me debe entender que esas cosas que probablemente me están gustando, pero me están impidiendo tener esa comunicación con Dios, tengo que sacrificarla y sacarla a un lado. Fíjate, Samuel, que cuando uno lee Nehemías y en Esdras, rápidamente el siguiente paso dentro de la adoración fue el inicio de los sacrificios de los corderos. Y no vamos a entrar porque ya nuestra audiencia está empapada más o menos de la importancia y lo que significaba el cordero, y el sacrificio del cordero como emblema del perdón de pecados. Algunas personas piensan que fue algo muy sangriento, etcétera, pero tiene su explicación histórica. El asunto es, realmente Nehemías y Esdras lo que querían instaurar otra vez, ¿la matazón de corderos o había algo más profundo? Fíjate, yo creo que había algo más profundo ahí. Ahora, mi pregunta es, ¿todo sacrificio me conlleva un cambio o todo cambio me conlleva un sacrificio? Yo creo que el aspecto del sacrificio es que la persona, yo, pueda entender hacia dónde voy, el por qué es necesario entender que hay que sacrificar ciertas cosas porque me llevan a un cambio. Y si hay cambio, pues es algo positivo. Tú ves el sacrificio, si hay cambio, lo ves como un elemento positivo. Claro que sí, porque yo creo que es parte que me hace razonar de que algo no anda bien. Imagínate los tiempos de Esdras y Nehemías. Tenemos un pueblo que se creía como un pueblo único y bendecido por Dios. Tienen uno de los reyes más inteligentes que ha habido en la historia, Salomón. Tiene un pueblo, una posición estratégica, y es el camino de cruce de dos imperios, Egipto y Mesopotamia. Ellos se creían la bendición especial de Dios. Y resulta que terminan invadidos por los asirios y la mitad de ellos llevados a diferentes partes. Posteriormente invadidos por los babilonios, el templo, los muros de Jerusalén, el templo destruido, todos los vasos del templo secuestrados a Babilonia. Y entonces, ¿dónde está Dios? Me pregunto, si yo hubiera estado ahí, ¿qué pasó, Dios? ¿Dónde estabas? ¿Qué hice? La conclusión finalmente era que Dios no puede ser el problema. Fui yo el que causó el problema. Finalmente aparece Ciro en la historia y él da un alivio. Y ya hay un grupo de israelitas que regresan a la tierra, a Sion. Mi sentimiento es que el sacrificio que yo he hecho es muy grande. He perdido identidad nacional, he perdido sentido de mi adoración a Dios. Y aparece Nehemías y Esdras e instauran el sacrificio del Cordero nuevamente. Ya no es comparable a aquello que hizo Salomón. ¿Qué significaba entonces al poner otra vez el sacrificio de corderos? ¿Tenía yo la vista puesta en mi sacrificio? ¿O resulta que Nehemías me quiere llevar a lo que es realmente el sacrificio y lo que ese cordero representa? ¿Qué les parece? Claro, yo creo que sí, diste el punto. Querían demostrarle al pueblo cuál era el objetivo real del sacrificio. Era mostrar a ese Dios perdonador, que da oportunidades, a pesar de haberse retirado por 70 años, estar en un exilio, donde fuera. Todavía hay oportunidad, que yo dije, ¿sabes? Dios todavía tiene oportunidad y nos da oportunidad. Le voy a sacrificar algo. ¿Cuál es? Mi cambio, voy a sacrificar mi cordero, porque es un Dios bueno que siempre está ahí dándome misericordia. Así es como yo lo veo en este aspecto de Esdras y Nehemías. Fíjate que cuando Adán y Eva pecan, en la salida del jardín del Edén, ellos están concentrados en la metida de pata que hicieron. Y Dios le dice, en vez de, yo te lo dije, Dios le dice, tú vas a herir a esa serpiente que te hizo pecar, y de tu simiente va a salir el Mesías. Qué interesante, Dios, en vez de insistir y meter el dedo en la llaga nuestra, nos está dando, tranquilo, vamos a salir de esto. ¿Qué te parece, Samuel? No, pues esa es la esperanza que al final de cuentas yo creo el sacrificio nos lleva, que es la salvación, que es el plan que Dios quiere. Al final del sacrificio era un simbolismo de que ese sacrificio iba a tener un beneficio al final, que es que todos puedan ser salvos, que eso es lo que al final es lo que Dios quiere para todos nosotros, ¿no? Y claro, cuando sacrificamos, es como cuando nosotros que trabajamos en el área de la salud, le recomendamos a un paciente, tienes que hacer ciertos cambios porque si no tu vida va a tener un progreso, tienes que sacrificar tú un poco las cosas, los dulces o esto, tienes que sacrificarte a hacer un poco más de ejercicio. Al final puede ser que la gente le cueste uno al principio, pero luego se hace un hábito y luego al final cuando ya ven los resultados es cuando se dan cuenta, valió la pena, ¿no? Y yo creo que eso es lo que Dios quiere para nosotros también, ¿verdad? Sí. Yo creo que es excelente. ¿Los invito ahora? ¿Cómo no? Padre, te damos gracias, oh Dios, por la oportunidad de comprender que tú has establecido todo, has dejado las coordenadas para poder estar en ti, has dejado el sacrificio mayor que ha sido tu Hijo en la cruz, y en estos momentos, oh Dios, te damos honra y gloria, porque has dejado todo para nuestro beneficio. Te pedimos que nos bendigas en tu nombre. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Hoy tenemos esta conclusión en una forma especial para usted y para el progreso de nuestra vida espiritual, todo relacionado a la adoración en relación a Dios. Pero antes de empezar, vamos a hacerlo con una oración. Oremos. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos diste de estar juntos esta semana. Gracias por las lecciones que podemos aprender y sobre todo por la oportunidad que nos das diariamente de poder aplicarla para nuestra vida. Te pedimos tu presencia en este día en tu nombre santo. Amén. Amén. Amén. Samuel Harris, me cuesta comenzar hoy. Me cuesta comenzar, le digo con franqueza. Porque es un tema en el cual, dentro de la adoración, hay que tocar, aunque sea difícil, la importancia que tiene para la adoración los líderes entregados al servicio de Dios. Luego de un periodo de corrupción tan grande como tuvo Israel, tan enorme, donde habían sacerdotes corruptos, levitas corruptos, profetas corruptos, reyes, donde la corrupción iba y venía fácilmente. Es interesante que el pueblo en tiempo de Nehemías cambió y se regocijó de ver a sus sacerdotes y levitas haciendo un cambio. He aquí un punto donde yo diría que es difícil de tratar. Y lo que quiero expresarle es, ¿qué hacer cuando usted está viviendo en una iglesia donde su dirigente está mal, está en pecado? No es un tema fácil. ¿Qué piensan ustedes? Es un tema, yo creo que, no sé, es que tomarlo con pinzas, ¿verdad? Cuando yo veo a mi dirigente o a la persona encargada de mi iglesia, a ese sacerdote, a ese levita, que no anda mal, primeramente la opción de uno es juzgar, ¿verdad? ¡Wow! Mira, pastor, ¿cómo? O el dirigente, ¿por qué? ¿Por qué está de esta forma? Pero lo otro es cuando tú has tocado fondo y te has dado cuenta de que tú eres ser humano, y que los dirigentes también somos seres humanos, o son seres humanos, es cuando tú te das cuenta de que hay que pedir a Dios que lo ayude para que esa persona pueda tener la opción de pedir ayuda. Porque hay muchos dirigentes que dicen, no piden ayuda porque creen que no, ¿cómo me van a ver mis hermanos? ¿Cómo van a ver a las personas que dirijo? Yo creo que toma una fortaleza, una demostración de humildad, cuando el dirigente, ¿sabes qué? Reconoce de que necesita un cambio. Es como yo veo. Fíjate, Samuel, sigamos analizándolo ahí. Hay personas que cuando ven el dirigente de su iglesia o saben que un dirigente de su iglesia no está bien, se frustran y se salen de la iglesia. Otros se quedan en la iglesia, pero no hay manera de tener un almuerzo en esa casa sin que uno oiga hablar mal acerca del dirigente. ¿Cómo manejarías tú o cómo ves tú esa situación? ¿O estoy hablando algo que nunca pasa? No, definitivamente yo creo que algo bueno de la Biblia es que la Biblia trae estas historias o estas anécdotas también para darnos cuenta que esto es algo que se repite, ¿verdad? Mientras estemos en este mundo siempre van a haber personas que son humanas, aunque sean líderes, aunque hayan tenido una experiencia con Dios única, ¿verdad? Más cerca que la que probablemente tú y yo hemos tenido. Eso no indica que ellos no van a mostrar su parte humana y también van a tener momentos de caer o de equivocarse. Lo importante al mencionar todo esto es, primero que todo, ¿en dónde estás poniendo tu fe? ¿En dónde estamos poniendo nuestra fe? ¿En ese líder que probablemente hemos visto como una persona que sí, probablemente nos ha llevado a Dios o conocer una parte de Dios? Y segundo, a reconocer que así como Dios está dispuesto a perdonar a esa persona, a este líder, Dios también espera lo mismo de nosotros. Y Dios también no solamente espera que lo perdonemos, sino que también estemos ahí para apoyarlos, para ayudarlos también a levantarse, ¿no? Así como Dios se encarga de ir a recoger una oveja de todas las 99, ¿verdad? Él quiere que también él se preocupa por esta persona que aún más ha caído. Y yo sé que el peso cuando es una persona líder es muchísimo más impactante que probablemente que una persona que tiene un cargo mínimo. Pero al final de cuentas yo creo que esto nos trae a recordar que Dios quiere, busca o quiere demostrar que la responsabilidad de liderazgo en la iglesia no solamente es de los líderes, también es, o de los dirigentes, también está en parte en ti, que diariamente te estás teniendo un liderazgo en tu trabajo, en tu hogar, en las áreas donde tú estás. Fíjate, cabe aclarar también, ¿no? Que hay gente que, claro, se ha estudiado, Dios le ha dado la oportunidad, Dios los ha elegido para que sean líderes, y bueno, creo que como Esdras y Nehemías fueron elegidos por Dios a tener estos liderazgos, ¿verdad? Pero fíjate, Harris, Esdras y Nehemías no eran levitas ni eran sacerdotes. Exacto. O sea que tenemos en ellos un ejemplo de qué es lo que podemos hacer para ayudar a estos dirigentes a superarse espiritualmente. Exacto. Entonces, fíjate, Pony, tú traes algo a colación, Sammy. No necesariamente nosotros podemos ser de la casta de Aarón o levitas, sino que si Dios nos da la responsabilidad de ser sacerdotes y levitas, no solamente en nuestra iglesia, sino puede ser en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestras acciones diarias, en nuestra comunidad. Yo creo que tú, como hijo de Dios, puedes llegar a tener una gran influencia en donde vives, porque eres un hijo de Dios, o sea, eres un sacerdote de Dios. Así lo veo, no sé usted cómo lo expresa. Bueno, yo veo que nuestros dirigentes merecen que los ayudemos. Ellos van a crecer en la medida también que nosotros lo ayudemos a crecer. Claro, claro. Yo no tendría confianza en darle ofrendas a un dirigente que tiene este tipo de problemas, pero yo daría doble cantidad de ofrenda a un dirigente que cayó y se superó nuevamente. Claro, sí. ¿Y cuál es el impacto que podemos nosotros trasladar desde el punto de vista práctico? Porque no es solamente el dirigente de la iglesia, es que somos dirigentes en la casa, dirigentes en el trabajo. Probablemente hay sobrinos que nos están viendo todo el tiempo. Claro. Fíjate cómo yo miro este aspecto ahorita mismo. Yo creo que todo nos lleva como a la formación de una estructura, como un rompecabezas al final. Porque hemos visto, primero, hay sacrificios, pero antes de ese sacrificio hubo una reacción de adoración porque se alcanzaron ciertos objetivos. Vemos a Esdras y Nehemías tomaron la acción de dirigente, no siendo de la parte de levitas, pero ellos tomaron la responsabilidad de accionar y despertar a un pueblo que estaba completamente dormido a accionar. Solamente volvió a interpretar la adoración, la forma de entrega al Señor, la forma de sacrificio a Dios, pero esto lo hacían con alegría, lo hacían de una forma que nacía de ellos. ¿Qué importancia tiene este tema de esta semana? Así es. Ojalá podamos repetirlo y desarrollarlo, ampliarlo, pero vamos a tener que terminar y lo vamos a hacer con una oración. Samuel. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por las enseñanzas que podemos sacar diariamente de tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes que somos instrumentos tuyos donde quiera que estemos, y eso también implica un sentido de responsabilidad de purificarnos cada día para poder, Señor, también ser instrumentos útiles para motivar y traer a otras personas a tu pueblo. Esto te lo pedimos en tu nombre santo. Amén.